Soy un estudiante universal, porque no soy un alumno de una facultad, sino que soy alumno de ingeniería mecánica, tanto acá en Rosario como en Brasil, en Florianópolis. Pienso que viajando y estando en otra cultura ayúdale en abrir su mente y su corazón a costumbres diferentes y culturas diferentes. Por eso yo pregunto más sobre mi propia cultura y mis propias costumbres también. Rescato haber aprendido el idioma, rescato haber aprendido la cultura y rescato poder haberme insertado en esa cultura. Soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes. Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba. Que si hay amor, me dijeron. Que si hay amor, me dijeron. Toda distancia se salva. Seguimos aquí en Historias Cercanas, le damos la bienvenida a dos amigos nuevos, se tratan de Lucio Mastromauro y Federico Nini. ¿Cómo están? Bien, muy bien, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer un poco de ruido y de música. Como los presentábamos al comienzo del programa, ellos son estudiantes de arquitectura, pero también integran un dúo, ¿sí? Sí, un dúo que a su vez es un cuarteto, septiembre es un cuarteto. Sí, tocamos en septiembre, que es una banda de rock. Y nosotros dos hacemos un dúo acústico con el que nos fuimos a Brasil. Con el que fueron a Brasil. Bueno, quiero que me cuenten un poco de ese viaje. Fueron por un tiempo cortito y después eso se extendió y fue la música la que les permitió... Sí, en realidad ya salimos de acá con la música. No es que vino... no fue casualidad. Fue la idea del viaje, fue salir y hacer un viaje autosustentable tocando. Ajá. Esa era la idea. ¿Y cómo? Sí. Nos juntamos a tocar canciones que él sabía y que yo sabía y acompañarnos, digamos, y hacerle arreglos a esas canciones que más que nada son covers en inglés. Uh-huh. Y nada, salimos de acá con esa idea. Digamos, y para ir a tocar allá, en bares, si podíamos. ¿Cómo se va testeando el terreno, digo, para meterse un poco de lleno en el tema de los bares? ¿Era la primera vez que iban a Brasil con este plan? Sí, la primera vez. La primera vez. Y lo fuimos tanteando en el momento, la verdad. Ajá. Y... habíamos... ¿El portugués bueno de ustedes? Yo, la verdad, había... Yo, cero. Un poco, un vento, hago de cuenta que falo, más no falo. Bien, bien. Yo aprendí allá. Falo portuñol, una mezcolanza. De las lenguas. Pero se entiende. Se entiende. Sí. Y no, que yo había mandado un montón de mails a todos lados tratando de organizar un poco el viaje, pero viste, nadie te responde. Es todo en el momento. Hicieron ese intento previamente. Hubo un intento de organización, pero era mejor no organizar tanto. Bueno, y digamos, me decías, ¿cómo tomaron contacto con la gente? Iban al bar, se presentaban, mira, te damos, te prestamos un demo, te lo hacemos escuchar. La verdad, demo no teníamos. No teníamos. Íbamos con la guitarra, la melódica, así, y decíamos, bueno, mira, si querés tocamos un tema, a ver si te gusta. Y, sí, eso y lo hemos hecho. Y le tocamos un tema y nomás. Y así arrancaban. Sí. Bueno, y la primera presentación, ¿cómo fue? ¿Difícil o no? ¿La recuerdan? La primera fue una muy buena experiencia. A ver, ¿cómo fue? Contame. Y era el primer día que llegamos a San Pablo. ¿Primer lugar día? Que llegamos, sí, el primer San día. Pablo. O sea, era una ciudad monstruosa. Uh-huh. Y ¿arrancaron en avión? ¿Cómo llegaron a San Pablo? No, en colectivo. No, 2 días. 15 días en colectivo. Y llegamos y habíamos llegado a la casa de la hermana de una amiga que había conocido en un hostel durante 5 minutos y que gente muy buena onda que nos invitó a su casa. Uh-huh. Y a parar ahí. Y estábamos nos habíamos organizado un poco en el cuarto, qué sé yo, y dijimos, che, a ver, vamos a probar un poco, vamos a practicar un par de temas. Dijimos, pero pará, ya estamos acá, vamos a tocar directamente. Nos fuimos a la estación de subte que estaba a 2 cuadras y empezamos a tocar ahí. Así de una, sí, sin preguntar nada. Sí, de una. Sí, después. O sea, si preguntaste, dicen que no. Bien. Entonces tenés que tocar hasta que te digan que no. Que no. Ese es el límite. Sí. Bien. Y sí, hasta que te venga a echar. Sí, en San Pablo tocamos así hasta que. Bueno, me dijiste que la primera presentación fue en San Pablo. ¿En qué lugar la recuerdan? ¿Cómo fue? Ah, sí, en el subte fue. Sí, ¿cómo era la estación? Tucurubí, estación Tucurubí, era Tucurubí. La última de todas, norte de San Pablo. Ajá. Y nada, pusimos a tocar, estuvo bueno, porque primero empezamos a tocar como medio tímido, viste, como a media cuadra de la entrada del subte, sí. A ver si nos echaban, si se podía, qué sé yo. Y después nos fuimos acercando y nos pusimos en la ahí donde había todos puestos de gente vendiendo cosas, había todo una. Como era domingo a la noche, como se ve que todo el mundo volvía de algún lado, viste, había un movimiento. No podemos tocar adentro de la estación, ahí a la salida de la estación sí, por ahí sí, adentro no nos dejaban. Y después la gente se empezó a recopar, hasta los que vendían puestos así, como no sé, algo se dieron cuenta que era. Que era la primera vez que tocábamos o algo, no sé, yo no sé qué pasó, pero los que vendían comida, sí, de todo, caipirinha en la calle, no sé, venían y nos dejaron plata en la gorra, los mismos vendedores. Bien, todo bueno. le hicieron como la ayudita de arranque, ¿no? Sí, la bienvenida, sí. El bautismo y la solidaridad. El bautismo callejero. Exacto, el bautismo callejero, la solidaridad de la gente. Quiero escuchar un poquito de música, pero también quiero que me digan cómo fue esto de conocer un lugar que tiene tanto, que puede ser tan interesante desde el punto de vista de la arquitectura, ¿no? Que también ustedes son estudiantes. Bueno, sí, la verdad es que aprovechamos el viaje para hacer un poco también de viaje de estudio, así que conocer varias obras, sobre todo de Niemeyer, del arquitecto Oscar Niemeyer, que es un símbolo en Brasil, tiene avenidas, ¿sí? Cosas que... Bueno, es una cultura distinta, muy en ese sentido, o sea, todo el mundo lo conoce Niemeyer. Nosotros tenemos amigos que no tenían nada que ver con la arquitectura, que lo conocían. Y lo conocían. Y yo estoy seguro, tengo amigos que no estudian, que fueron amigos de secundaria y no estudian arquitectura, que no conocen ni a un arquitecto argentino. No. Bien. Pasa que es una figura pública, no sé. Son muy... Es como una figura popular, Niemeyer, en Brasil. Hizo tantas cosas, tantos lugares públicos, que la gente lo conoce perfectamente. Son muy localistas. La idea no de la arquitectura como algo privado, sino como algo público que todo el mundo lo puede apreciar, ver, tocar y disfrutar, ¿no? Sí, sí. Bien. ¿Escuchamos un poquito de música? ¿Cómo no? Dale. ¿Sí? ¿Qué nos van a tocar? Yo quiero que le iba a la tanda. No. quiero que me hagan escuchar un poquito de música. Como decíamos, hicieron covers en inglés. ¿Les permite tomar contacto un poco con los extranjeros o con los mismos brasileros? Sí, todo. Sí. ¿El repertorio fue cambiando? A lo largo de... agregando canciones, agregando. Sí. Porque aparte ya había que tocar, las veces que tocamos en restaurantes o cosas así, eran, no sé, de las 9 de la noche hasta la 1 de la mañana. Sí, 4 horas. Eran 4 horas. 4 horas tocando. Pagaba un rato, una caipirinha. Pagaba bien y comías, pero... Y después comía bien y todo, pero eran de las 9 de la noche hasta las... ¿Cuándo? 12, 1 de la mañana. No, de 8 a 12 era generalmente. De 8 a 12. Y así que el repertorio era largo, extenso, muchas canciones. También la gente se iba a cambiar el público y se repetía el repertorio, porque no teníamos 5 horas de repertorio. Claro. Bien. Bueno, cuando quieran los escucho, ¿sí? Estamos por compartir la música de Lucio Mastromauro y Federico Nini, que se han ido a Brasil. Hicieron un viaje, como podríamos llamar, autosustentable. Tocando música, pudieron conocer distintos lugares de Brasil. Fueron a San Pablo, Angra do Rei, también a Río de Janeiro, y bueno, gracias a la música les permitió conocer un poco otra cultura, les permitió conocer un poco a la gente, y ahora vamos a compartir un poquito de música. Como decíamos, son un dúo, pero integran el grupo Septiembre, que muchas veces en Berlín lo hemos podido escuchar aquí en Rosario. Esta es una de Belán Sebastián. Park, you're on your own. It's a long walk home. pillows up. When the vault crawl home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they're gone. And if they follow you, you don't look back. They probably did in the movies. You're on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. The pain, you all the trouble, I do the same. If you went back to another time, I will love you over. I will love you over. I will love you. Muy bueno. Bueno, están escuchando a Lucio y a Federico. ¿Cómo se llama el grupo, el dúo? Los Meninos da Rúa. ¿Ese nombre fue allá? ¿Surgió allá? No, ¿lo pusieron para congraciarse con el público? Fue como un reflejo del viaje, o sea, que acá empezó. Allá es como que no tenía tanto sentido. Allá en realidad éramos artistas de Rúa. Sí. Ah, bien. Cuando nos venían a pedir moneda, sos artista de Rúa. y ahí quedó. Bueno, quiero para cerrar que me cuenten cuál fue el saldo de esta experiencia y nos despedimos con un poquito más de música en vez de nuestra cortina. Los quiero aprovechar ya que están acá. ¿Cuál fue el saldo de la experiencia? ¿Qué tal fue? Positivo. Positivo. Muy. Pero, ¿qué cosas les dejó? Y conocimos muchos lugares y mucha gente. La verdad es que la pasamos muy bien, sobre todo. Fueron 40 días muy divertidos. Sí, y aparte, a mí, yo aprendí algo que me gustó mucho: es que se puede vivir de la música. Uh-huh. Eso fue el saldo para mí. ¿Y entonces volvieron y dejaron la arquitectura? Yo sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dejaste la arquitectura? Sí. ¿Y? Yo no. Bien, uno sí, uno no. Bueno, positiva la experiencia. Chicos, muchas gracias por venir. Me quiero despedir con ustedes en lugar de mi cortina habitual. Bueno. A los oyentes les agradezco estar con nosotros como cada viernes. Vamos a compartir la conducción con Alejandra Chena el próximo viernes. Como decíamos, está de viaje. Les mandamos un saludo muy especial. Vamos a compartir un poquito más de música con Luciano Mastromauro y Federico Nini, que han estado en Brasil viviendo un poco de la música y permitiéndoles hacer, como podemos decir, un viaje autosustentable. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarnos y ahora vamos a recordarles que el sábado que viene vamos a estar tocando en Berlín, nosotros dos. El sábado era 17. Sí, vamos a estar tocando ahí a las 11. A las 11. Sí. En Berlín ya la gente conoce Pasaje Zavala. Exactamente. Bien. 11:28. Exactamente. Dale. I saw you in the battleship, but it was only a lookalike. She was nothing but a vision trick. Another warning line. She was close, close enough to be your ghost. But my chances turned to toes when I ask your if I could call her your name. I thought I saw you in the rusty hook. I'd lap in a wicker chair. I wander over for a closer look and kiss to whoever sits in there. She was close and she held me very tightly. till I scoffily politely please, can I call you a name? And I elongate my lips, oh, oh. Yeah, I'm letting go the long way round. I smelled your scent on a seatbelt. Parrots speak, busy with a smoke alarm. It was too loud for me to hear her speak. Then she had a broken arm. It was close, but she couldn't get much closer. As she wrote the out to the letter, said, no, you can't call me. So tell me, where's your hiding place? I'm worried I'll forget your face. And I've asked everyone. I'm beginning to think I imagined you all along. I elongated my leap, oh. Yeah, I'm letting go the long way. Sent on a seatbelt and kept my shortcuts to myself. She said, I'm real supposed to, but yes, you can call me anything you want. 103.3. Perfecto. La radio de la Universidad de Rosario.